Diego, buen día. Diego, te quería consultar sobre el tema que obviamente está en boga todo y es el tema del régimen de segmentación de subsidios. ¿Cómo lo están trabajando acá desde el Ministerio? Bueno, nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión vía Zoom que convocamos a todas las localidades, a todos los intendentes, intendentas, presidentes de comisión de fomento y sus áreas sociales, a efecto de poder compartir con ellos la información que nosotros teníamos con respecto al tema del registro de acceso a los subsidios de la energía, el RACE, que es lo que instrumenta el régimen este de segmentación de subsidios. Lo que fue por ahí es compartir la información, más o menos de lo que decía la resolución nacional, y de ver de qué manera podíamos instrumentar mecanismos a través de los municipios, de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, a efectos de poder facilitarle a los vecinos y vecinas de esas localidades, a los usuarios, la posibilidad de inscribirse en este registro. Eso fue lo que se habló ayer. Nosotros ya teníamos algún antecedente también de trabajar en algo parecido, que fue cuando se hizo la inscripción del IFE, que se instrumentaron ayudas a través de las distintas municipalidades, para sobre todo aquellos que tienen alguna complejidad en el acceso a lo digital o bien alguna cuestión que tuvieran que resolver, de que tuvieran toda la información los municipios a efecto de poder allanarle la inscripción a estas familias. Obviamente se está trabajando en conjunto, pero además se tiene que trabajar a corto tiempo, porque los plazos son, hasta el momento, son muy pocos, ¿o no? Sí, los plazos están dados. Hoy terminan los documentos terminados en dos. El día del 20 al 22 de julio, los documentos terminados en 3, 4 y 5. Y hasta el 26 de julio, los documentos que terminan en 6, 7, 8 y 9. A partir del 27 de julio, se abre otra ventana donde todos aquellos que no se pudieron inscribir de acuerdo a sus terminaciones de documento podrán hacerlo hasta el 31 de julio, inclusive. Obviamente están trabajando en conjunto junto a los municipios y también con ANSES, ¿no? ¿Y la cooperativa? No, a ver, todos los que tenemos responsabilidades con la población, en el caso de la cooperativa, que ahí extendió los horarios, hizo unos horarios especiales para poder inscribir a la gente, tanto como ANSES, que tiene también la posibilidad de poder inscribir. Y lo que también es bueno poder recordar, para aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo a través de su familia, alguien que por ahí tenga, poder ingresar a la página www.argentina.gov.ar/subsidios. Ahí es donde va a estar el link para poder hacer la inscripción con una cierta gama de información que le piden. Que es importante tener en el momento en que uno hace la inscripción es el número de medidor, el número de cliente o servicio, que eso figuran en las facturas de los servicios, tanto de la energía eléctrica como del gas. El último ejemplar del DNI, porque le van a pedir el número de trámite, que es un número que figura chiquitito debajo del anverso del DNI. El número de CUIL de cada integrante mayor a 18 años. Los ingresos de bolsillo que tiene el grupo familiar. Una dirección de correo electrónico, que no es necesariamente del titular del servicio, sino que puede ser algún familiar que le haga el trámite para que le llegue la constancia de inscripción y en virtud de los datos que volcó, a qué segmento va a pertenecer. Y bueno, esa sería la información que uno tiene que tener a mano para poder hacer la inscripción. Por último, te consulto, personalmente, y para vos obviamente como ministro, ¿qué te parece que se implemente esta medida? A ver, a mí me parece que empieza a generar un mecanismo de equidad de que los que más ingresos tienen tengan que pagar lo que corresponda, y aquellos sectores que están más postergados, que tienen más dificultades económicas, el Estado subsidie el consumo de la energía. Me parece que empieza a plantear un sistema de equidad para aquellos que tienen más ingresos con aquellos que a veces no alcanzan a resolver la canasta básica. ¿Algo que quieras agregar? No, que estamos a disposición, como Estado provincial, los estados municipales, de los distintos colores políticos, a poder, efectos de poder acompañar y facilitarle la posibilidad a los vecinos y vecinas de las distintas localidades, la posibilidad de inscribirse en este registro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien.